Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto para que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. ¡Y eso estalla! ¡It's time! Y buenas tardes, estimados todos los que nos están escuchando en esta frecuencia 940 AM. Hemos empezado el programa Cuatro Elementos Música Urbana. Estamos muy contentos de esta tarde de empezar con todas las ganas, ánimo. Estoy con una queridísima invitada, súper importante. Les voy a presentar porque ella básicamente estará dirigiendo este programa durante toda la tarde, contándonos un poco de lo que nos ha traído y de seguro nos seguirá visitando con más propuestas porque tiene mucho que contarnos. Así que les presento a mi queridísima amiga María Majo Almeida, Mar Almeida, a.k.a. Mar MC. Es una raperota que está empezando, ¿no? Realmente es la directora del proyecto La Chancha Azul. Si lo han escuchado, pues es una revista digital, una plataforma musical, cultural, donde ellos están transmitiendo todas las noticias, eventos, y están muy pendientes de todo lo que tiene que ver en la parte ecuatoriana, eventos que se están desarrollando como en el cine, en el teatro, en los museos. Así que les invito a que la sigan, están en Facebook como La Chancha Azul, y pues bienvenida, Mar Almeida. Hola, Venus MC. Mar MC. Yo. Hola a todos y todos de Cuatro Elementos. Soy Mar Almeida y pues sí, como Venus les ha comentado, soy amiga suya y de Raúl. Y en esta ocasión me han abierto las puertas para compartir con ustedes. Gracias. Hola. Para compartir con ustedes un playlist de hip hop consciente. Y bueno, he estado escuchando esto últimamente y quería compartir con más gente y espero que les guste. Este es un playlist para concientizar e inspirar a tomar algunas acciones en situaciones, en problemáticas con las que nos podemos encontrar ahora en nuestra sociedad. Y pues nada, vamos a la primera canción, que seguro ya muchos la han escuchado. Es This is America, de uno de los genios creativos del momento, Childish Gambino. La canción tiene un video poderosísimo, razón por la que se ha viralizado, y bueno, es una crítica a la sociedad actual en la que nos encontramos, distraídos de todo a todo momento. Y todo se refiere a la violencia naturalizada en el mundo, en Estados Unidos sobre todo, porque este es un video enfocado a la violencia que se encuentra en las escuelas, por todos estos tiroteos y descontrol de armas que existe ahí. Entonces, sin más preámbulo, vamos. Vamos con el tema. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. What I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Don't catch you slipping up. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping up. Look how I'm living up. Police be tripping up. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad.

mundos paralelos lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión, que alguien traiga una solución, porque macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Para de vara la que se prepara. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, muévete. Tick, tick. Temazo que estábamos escuchando, realmente estamos encendidos acá en la cabina. Igual síganos en las redes, estamos por Facebook, ahí lanzamos un videito online, ahí en vivo, presentando justamente el programa del día de hoy. Y le mandamos un saludazo gigante a nuestro querido amigo, mi pana Raúl. Raúl, hola, hola, hola mi Lojano. Amigo Lojano, espero que consigas lo que fuiste a hacer allá en Loja. Ojalá no sea trayendo una lojanita. Bueno, tal vez, bueno, ¿por qué no? Lo que sea que fuiste a hacer allá, mi pana, te mandamos un abrazazo y te extrañamos acá en el programa. Sí. Yo estoy con Mar Almeida, justamente conversando y platicando un poco de los temas que nos ha traído. Un playlist súper, súper interesante, ¿eh? Realmente estos dos temas que pasaron. Y ahora, ¿con qué nos vamos? ¿Qué tenemos para la siguiente tanda? Ahora nos vamos con Mickey Blanco, es un artista de la comunidad LGBTIQ, se llama Hideaway y es una canción que habla sobre el estigma que podemos tener contra las personas que han contraído SIDA y en general sobre la situación de discriminación a la que la comunidad gay se encuentra en todo el mundo, porque todavía se cree que ser gay es una enfermedad o un pecado, por ende se lo tiene que eliminar y tratar como si fuese lo peor. Pero no es una enfermedad, ser gay es amar y ser una persona normal que ama, y se trata de amor, no se debería tratar de eliminar algo, algo, sino de apoyarlo. Con esto mando saludos a la comunidad LGBTIQ que puede estar escuchando, y un saludo a mi amigo Juanfer, a.k.a. Juanicho, que se encuentra en Francia y quien hace tiempo me resonó Mickey Blanco. Ahí vamos. Vámonos. Floppy, jalopy, bitch nigga bang with them poppies. I used to roll with that posse, pilot addicts and the molly. Gordo chulo, we stocky, but daddy dick like a donkey. Nikita Fair, yeah, they want me, Chapo, I got you, don't worry. Niggas is thirsty, these niggas love controversy. They swear to kick things in Rio, but really, B-boys in Jersey. When they head out, he squirt me, the nerve of doing me dirty. I'm finna slide with that pistol, make sure to call my attorney. Let's keep them rats in the picture. Cut they cell phones and listen. Big shots with no back to business. Niggas get narcissistic. Forget they place in the system. Fuck them, come mess with my digits. You back to me with the spirit, boy. Hideaway, keep going astray, complete today. If you wanna see me, hideaway, keep going astray, complete today. If you wanna see me, hide away. Keep going straight till late today. If you wanna see me. That boo, my mijo working his mojo. We got some porn stars from Canada picking up a few kilos. I see my cappuccino. Got a phone call from Nino. He sent some dude from Little Haiti. Gave my name to his Pio. Why you bring me these troubles? Another one nigga stumbles. Go give this nigga a muzzle. Put his ass in the jungle. I know we just dug a tunnel. Don't make me call in the muscle. I hate when boys try to suffer. The struggle cracking my knuckles. mi hoco, bring me a muffin. Bendejo, stock up the air like shit ain't got repercussions. Fuck, they think that I'm bluntin'. Yeah, yo, queen, yeah, I'm bluntin'. Think you deal with these stuntin'. McBlunt will give you a snuffin', it's done. ¿Cómo le están pasando? Queremos saber cómo están ustedes a través de la sintonía de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Si quieres comentarnos, hablar sobre los temas y las polémicas y temas que estamos topando realmente en esta tarde, pueden llamarnos al 2220-966 o mandar saludos. También pueden mandarle un querido saludo a mi querida amiga Mara Almeida, que nos ha traído este realmente fuerte playlist, ¿no? Que tiene temas controversiales y que no muchas veces se los quiere topar. Entonces, es importante. Justamente hablábamos de este último tema, que es de la comunidad LGBTIQ, que claro, todavía es un espacio de tabú, un espacio que no se ha podido de cierta manera hablar con más transparencia. Entonces creo que los temas de rap son justamente una herramienta para transmitir esto, ¿no? Estos mensajes, estos sentimientos que las personas pueden tener. Sí, el arte en general, creo que, como diría un profesor, el arte, los artistas son los pajaritos de la sociedad, los que a veces nos alertan cuando algo está mal y que se debe cambiar. Entonces, gracias Venus, gracias Raúl, y por esta apertura y dejarme topar, compartir estos temas, como tú dices, siempre, con temas un poco controversiales o no aceptados sobre todo. Así es, siempre un placer. Igualmente comunico a todos que este espacio es un espacio abierto. Si tienen propuestas, ideas que quieran compartir acá, está totalmente abierto el espacio de Cuatro Elementos Música Urbana. Y bueno, ¿con qué más nos vamos, Majo? Bueno, después de Mickey Blanco nos encontramos con el ganador de un Pulitzer, Kendrick Lamar. Es un hecho histórico para el hip hop, ya que con sus letras y la creatividad de sus videos ha logrado inspirar y ser un agente de cambio para la cultura hip hop y a este punto para el mundo. Con una canción como Fuck Your Ethnicity, que como su nombre lo dice, en pocas palabras, no se trata de tu color ni de tu raza, estos encajonamientos en los que a veces nos ponen o inclusive nos ponemos, se vayan a la conchinchina. Terrible, eso me salió. Terrible, pero es verdad, se van a la conchinchina y más allá. Chévere, vamos a escuchar esta canción sin antes pues mandar unos saluditos a Julieta Reyes, que nos está siguiendo por las redes sociales, y también a Paul Navarrete, que nos manda saludos, a Mara Almeida, y genial, ahí estamos, pues vamos con el tema. Salud. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy. Here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done. It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for braces. Feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscan, pero nos apodan como vagos. We're the same one hustling on every level. Ten los datos. Walk a mile in our shoes. Abróchense los zapatos. I've been scoping y'all dudes. Y'all ain't been working like I do. Why y'all work ya? It hurts ya. You claim I'm stealing jobs, though. Peter Piper claimed he picked them. He just underpaid Pablo. But there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghost riders. The credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we Yeah. It's America, ghostwriters, the credits only borrowed. It's America, ghostwriters, the America, ghostwriters, the America, ghostwriters, the credits only borrowed. Borrow America, ghostwriters, the credits only borrowed. It's America, ghostwriters, the credits only borrowed. It's America, ghostwriters, the credits only borrowed. It's immigrants, we get them. You understand that? We can talk about a lot of shit that concerns you. Only you. Que acabamos de escuchar de este gran artista Kendrick Lamar, que ganó un Pulitzer, ¿no? Uh-huh. Y esto es bastante controversial. Es algo nuevo, algo que no había sucedido antes. Entonces sí, es como que siento en general que estamos entrando a una nueva etapa, más o menos como se va a cumplir, bueno, mayo 68, y siento que estamos otra vez en una época de revolución, de cambios, y es emocionante. Muchas cosas están pasando, tristes, pero también de empoderamiento. Empoderamiento, y también empoderamiento de la mujer, ¿no? Totalmente. O sea, de ambas partes hay esta apertura de conciencia, tanto para el rap, que también fue bastante controversial, y durante todos estos años ha venido siendo como el underground, ¿no?, del hip hop, como que no se le ha dado esta apertura, y ahora, mira, llegó a ganar un hip hop, una persona que hace hip hop, un Pulitzer. Sí. Es realmente una oportunidad. Totalmente. De apertura, de libertad y todo. ¿Con qué más nos vamos? Bueno, después de, antes de Fuck Your Ethnicity, escuchamos un poquitito de Immigrant Song, que es de el musical Hamilton, y bueno, ya les voy a contar un poquito acerca del musical y del creador, pero es para explicar y Ojalá este la cambio que tuvimos, sí. Claro, ahí tuvimos un pequeño trocito de este tema Hamilton antes de enviar el tema de Kendrick Lamar. Y bueno, hablando de raza, llegamos a The Story of O.J., que es una canción de Jay-Z. Su último álbum está buenísimo, si no lo han escuchado, les recomiendo escucharlo. Y esta canción en particular se refiere en gran parte a la vergüenza que uno puede sentir al ser de una raza inferior a la blanca. Inferior me refiero a lo que nos han hecho creer, ¿no? Una vergüenza que nos han enseñado y se sigue enseñando. Con el nombre de esta canción, Jay-Z se dirige a un evento en particular de una celebridad que negaba ser negra al decir, yo no soy negro, yo soy O.J. Y esto es un mensaje que también se aplica a nuestro Ecuador, que a veces podemos no sentirnos hermosas, hermosos, porque no cumplimos con los estándares de belleza blanco, o no nos sentimos cómodas con nuestro background indígena. Ya que muchos de nosotros somos mestizos, y entonces es una situación triste que sin embargo podemos darle la vuelta al empoderarnos de nuestros atributos y estar conscientes de que ser indio negro está bien, y somos bellos también. Qué bacán, vámonos con ese temazo. Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. OJ like, I'm not black, I'm OJ. Okay, house nigga, don't fuck with me, I'm a feel nigga, with Sean Cutlery. Go play the quarters where the butlers be. I'ma play the corners where the hustlers be. I told them, please don't die over the neighborhood that your mama renting. Take your drug money and buy the neighborhood. That's how you rinse it. I bought every V12 engine. Wish I could take it back to the beginning. I could have bought a place in Dumbo before it was Dumbo for like $2 million. That same building today is worth $25 million. Guess how I'm feeling? Dumbo. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga. Still nigga. You wanna know what's more important than throwing away money at a strip club? Credit. You ever wonder why Jewish people own all the property in America? That's how they did it. Financial freedom, my only hope. Fuck living rich and dying broke. I bought some artwork for $1 million. 2 years later, that shit worth $2 million. 2 years later, that shit worth $8 million. I can't wait to get this shit to my children. Y'all think it's bougie, I'm like, it's fine, but I'm trying to give you $1 million worth of game for $9.99. I turn a 2 to a 4, 4 to an 8. I turn my life into a nice first week release date. Y'all is still taking advances, huh? Me and my niggas taking real chances, Y'all on the gram holding money to your ear. There's a disconnect, we don't call that money over here, yeah. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. Light nigga, dog nigga, faux nigga, real nigga, rich nigga, poor nigga, house nigga, feel nigga, still nigga, still nigga. Cuatro, tres, dos, uno. Aquí disfrutando de la cabina con mi amiga y con DJ Lasalle, que nos está apoyando desde las cabinas ahí, controles online. Y chévere, estábamos escuchando este tema de Jay-Z, ¿no? Uh-huh. Realmente fuerte y profundo. Uh-huh. La verdad quería compartir algo más de Beyoncé, pero pues una de las circunstancias más de hip hop fue él. Y la verdad el último álbum está muy bueno. Qué bacán. Los videos están increíbles igual. Y bueno, ahora la siguiente canción es Sacar la Voz de Anita D. Jux con Jorge Drexler. Es un tema más son temas más tranquilos los que vienen ahora, pero pues nada, el tema de esta canción es tomar acción y levantarnos ante una situación dura o injusta. Y luego de eso vamos a ir con Danay Suárez, mi prima, mentira, quien con su canción Yo Aprendí nos invita a sanar, a perdonar frente a situaciones duras que pudimos haber vivido y a la vez tomar estos aprendizajes para fortalecernos y saber reconocer los peligros o abusos que podrían presentarse en nuestro camino, sin olvidarnos de nuestros valores. ¡Qué bacán! Vámonos con estas dos raperotas, porque es Anita Dijoux y es Danay Suárez. ¡Vámonos! Respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Desaparecer con solo una frase lo que no quisiéramos perder, se nos va la vida, estamos dejando.

peor aún amarse a uno mismo. Entonces, con esta canción quiero recordar a todas las personas que han pasado o están pasando por esta situación. Sé lo difícil que puede ser y, sin embargo, les quiero decir que hay alguien que les ama, que les aprecia, que cada una de ustedes es muy valiosa y que no se rindan. La vida es dura, pero después de cada noche viene un nuevo día. Y que, así uno no lo crea, siempre hay alguien dispuesto a hablar contigo y brindarte apoyo. Esta canción se llama 1-800-273-8255 y es de Logic. Es la línea de prevención de suicidios en Estados Unidos. Estuve buscando información de una línea acá en Ecuador, pero no la encontré. Entonces, si conocen de una línea de prevención de suicidios acá en Ecuador, compártanla en los comentarios, por favor, así como también de servicios de atención psicológica. I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on a low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I don't wanna be alive. I don't wanna be alive. I just wanna die today. I just wanna die. The shit I'm talking about, they think they know it. I've been praying for somebody to save me, no one's heroic. And my life don't even matter, I know it, I know it. I know I'm hurting deep down, but can't show it. I never had a place to call my own. I never had a home. Ain't nobody calling my phone. Where you been, where you at, what's on your mind? They say every life precious, but nobody care about mine. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. Breath when your head's been drowning underwater, and it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's lonely, seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding open hope with this, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's a day without a little night? I'm just trying to shed a little light. It can be hard. So hard, but you gotta live right now. You got everything to give right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feels like my life ain't mine. I finally wanna be alive. See my tears melt in the snow, but I don't wanna cry. I don't wanna cry anymore. I wanna feel alive. I don't even wanna die anymore. feeling so down. I think they should know now. I think they should know what's up. That's that road I've been down. I know how it go down. I know how it go. Now what's up? I feel like I don't belong. I feel like my life is wrong. I feel like I don't know what's up. What's up? What's up? Yeah. Here to spread the clues, I'm just here to spread the news. Everybody know I do. Listen, I ain't a saint to be white, I ain't a saint to be black, I ain't a saint of my beautiful Mexican wife. As a matter of fact, I know you fucking with that. And I'm not scared of the people who tell me I should be. Do what you love and don't ever wonder what it could be. Everybody from my hood, everybody know I'm good. Sometimes I'm misunderstood, but that's just the uneducated and never related. It feel like I'm faded, I'm right on my mind. Tell them, mama don't love me, daddy don't love me. Wonder why I'm drowning in the bubbly. You could be anything you wanna be. Set the person you don't wanna be. Let them hate, let them love. Wondering if everybody still like gets up above. When that push kinda shove, made me wanna pull up with the cat and the glove. Like, I just wanna be free, not a slave to the stereotype. All alone in my room in the middle of the night. I don't have the words for my stereo, mind. I don't wanna be black, I don't wanna be white. I just wanna be a man today. I don't wanna be a Christian, Muslim, gay, straight, or bi. See you later, bye. Not perceived by the things I believe, or the color of my skin, or the fact I'm attracted to her, never him. Or the fact I'm a single mother living all alone, looking for a man and a home to call my own. But I already had one. The only man I'ma ever need is my son, my son, my son, my son, son. Say, black is beautiful, black is beautiful. Be black and proud, be black and proud. Fuck everybody hating on me right now. I'm black and proud, black and proud. I'm just as white as that Mona Lisa. I'm just as black as my cousin Keisha. I'm biracial, so bar Felicia. Straight black Jesus, not called a preacher. Maybe Jesus was black, maybe Jesus had dreads. Spider-Man should be black. I vote for Glover instead. Glover instead. Like what's up? I vote for more and more and more and more. So much more. Spider-Man, es lo que escuchábamos de Logic, y estábamos Logic. Con el tema de 1-800 también de Logic, un temazo súper profundo. Importante. Muy importante. Y ahora con Black Spider-Man. Sí, bueno, como se imaginarán, creo que todos nos hacemos la pregunta de por qué los superhéroes siempre tienen que ser blanco y rubio. ¿Por qué no puede ser alguien de color, negro o un latino, no? Ahora Black Spider-Man, de hecho, sí tiene un cómic, así que lo pueden chequear, pero no está en la gran pantalla. Black Panther es una película importante por eso, porque ha dado un giro social en la cultura popular, pero creo que falta más. Hay mucho por hacer todavía. Y bueno, como escucharon, Black Spider-Man igual habla de todos estos como credos y todos estos encajonamientos en los que nos pone la sociedad, y sin embargo, ¿qué importa? Nos hacen pensar que está mal lo que hacemos, lo que sentimos, lo que queremos expresar, pero vamos de ahí, que nadie nos pare. Claro, así es, siempre tiene que ser así, nunca nos puede parar nadie, y tener nuestra propia voz, como lo dijo Anita Chiyuk de una canción antes. Sacar la voz. Sacar la voz. Bueno, la siguiente se llama My Shot, es una colaboración entre varios artistas, entre ellos Busta Rhymes, y fue hecha para el álbum de acompañamiento de uno de los musicales más importantes de todos los tiempos, Hamilton. Un musical creado por un genio de raíces latinas, Lin-Manuel Miranda, y se trata de una canción para hacer lo que uno tiene que hacer cuando se abren las puertas. A veces uno se congela y tiene miedo a que le vaya bien, pero vamos, que no hay que desperdiciar las oportunidades ni el talento y darle sin miedo. Así vamos es. Ahí. Vámonos con el tema. Yo, mugshot, gunshot, dope shot, jump shot. Take the pick, but you only get one shot. Advice from a school teacher to a young tot. Applying a sticker to a Spider-Man lunchbox. When even role models tell us we're born to be felons. We're never getting in the Harvard or Carnegie Mellon. And we gonna end up either robbing somebody or killing. It's not fair, that's all they can tell us. That's why I hustle hella hard, never celebrate a holiday. That'll be the day I could've finally hit the lottery. I refuse to ever lose or throw my shot away. Or chalk it up as just another one that got away. So I'm unapologetic, I'm on my cap. If I have given it all I got, I cannot regret it. My point of destination different from where I was headed. Cause I'm a shoot for the stars to get it. I said I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. No, I'm not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. When opportunity knock, you don't send anyone to get it. Answer the door, welcome and let it in or regret it. They said if you can't beat them, you join them. I say forget it, cause once you join them, you're building a ceiling to where you headed. Be American, express how you feel and take the credit. Don't settle for 87, go premium unleaded. And take off, shake all the hate off, it's over. And stay lost, the payoffs, they weigh off your shoulders. Must admit, I'm feeling, kinda, lighter as a writer with this fire and desire to go higher than a stealth fighter pilot with my eye on every prize. I surprise you guys, I'm a prize fighter. My nana, five described and scribes to five minor. Setbacks and take steps back from Pied Pipers. Believers, believers in yourself and mean it. I mean, you only get one shot. Take it or leave it. I said I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. No, I'm not throwing away my shot. Yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. Rise up. If you're living on your knees, you rise up. Tell your brother that he's gotta rise up. Tell your sister that she's gotta rise up. When a folk like me and you gonna rise up. Every city, every hood, we need to rise up. For my soldiers, we need to rise up. We ain't got no other choice, we need to rise up. Rise up. Through all my travels and journeys through life, I've been searching and been learning to be the type of person to display I determine. I get when I'm certain inside, I feel that fire that's burning, like a knife that is turning. I fight while I'm hurting, sometimes it's right, cause life is a burden, like the pain from a bite that a worsen, trying to stifle the light that'll shine on me first, and before I ride in a hearsing. My breathing stops, you never take my one shot. I got for a line of earth, and now I come again, holding down Hamilton, Hercules, Mulligan, reading infinity, fear or the puppets, and done with the suffering, me and the guts again, family rushing, and when the robust have been feeling the hunger and feeding the rust. The win. See, I've been patiently waiting for this moment to rise up again. It's the way I was molded. And if the last one standing is the rest of the fold, then give me my one chance to grab the torch and properly hold it. I said I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. No, I'm not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. I said I'm not throwing away my shot. No, I'm not throwing away my shot. And yo, I'm just like my country. I'm young, scrappy, and hungry. And I'm not throwing away my shot. It's time to take a shot.